uno por día. Vos estás al derecho, dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. La versión, ¿cuál tenés? Parece un disco de 2 minutos porque dura 2 minutos, menos de 2 minutos. Pero es Boom Boom Kit, es lo nuevo de Boom Boom Kit. Iniciales, dijo acá el Manupa, que es el disco de otoño. Otoño. No, es, no se llama el disco de otoño, se llama el Iniciales. El otoño. ¿Eh? Acá dice Iniciales. Iniciales Boom Boom Kit es el nombre del artista. ¿Eh? Con Boom Boom Kit es el nombre del artista. El disco del otoño. Mirá. Ah, bueno. Boom Boom Kit, entonces. Bueno, es así. Bueno, yo qué sé, esto es muy confuso, Boom Boom Kit. Bueno, vamos a hablar con él ahora en un ratito. Sí, vamos en un a ratito. Iniciales, pasamos el tema 1. ¿Qué hay? ¿Qué? El tema 1 de este disco es... ¿Qué hay sobre Hatman y Curry? No, lo que pasa es que escribe como Boom Boom Kit. Hatman y Curry. ¿Qué hay sobre Hatman y Curry? Sí, sí, ¿por qué hay que ratificar lo que digo yo acá? ¿Qué es esto? Yo no soy ciego, acabo de leer y no sé si vos te diste cuenta. Ahora, si les parece, vamos a escuchar un tema del disco del invierno. ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Cómo abre el disco del invierno? O sea, primero fue el disco del otoño, sí. Ahora vamos a hacer el primer tema del disco del invierno, sí. Y hoy aparentemente está presentando el disco de la primavera. Claro, que se, no sé si lo vamos a poder conseguir ahí en el show. Y probablemente, veremos. Anda a saber. Vaya uno a saber. Pero, ¿les parece? ¿Vamos ahí? Vamos entonces a escuchar de Boom Boom Kid el disco de invierno, o del invierno más dicho, el... Cateto sobre la hipotenusa. ¿Eh? Ahí la tenés. I don't wanna think about it. Bueno, ahí, dale para adelante. Dale para adelante. Palabras. La melo esa era re Maiden. Muy, muy lindo, me gusta mucho. Acá unas palabras de la gacetilla de Boom Boom Kid, donde él habla y dice: estaba por ir a la playa a la mañana, siempre trato de escuchar música clásica o blues. Y puse las cuatro estaciones de Vivaldi. Miraba el arte de tapa, veía los escritos y me dije: qué bueno hacer un disco sobre las estaciones. Le mandé a los muchachos y les comenté. Enseguida fue: wow, qué bueno, porque yo andaba con ganas. Hasta acá ya venía grabando las giras, cosas más situaciones. Y ahora salió así: entrar al estudio, explica. Tengo cosas para decir y las quiero reforzar con estas canciones. Muy lindo. Muy bien. Muy lindo el señor Boom Boom Kid, siempre dándole una vuelta de tuerca a las cosas clásicas y haciéndolas propias, ¿no? Bueno, y este disco de invierno, veo como que está siendo despedido hoy, ¿no? Es así, se va el invierno, viene la primavera y esperemos que hoy esté. Ahora nos va a contar si tenemos disco sobre la primavera. Pero bueno. Una de las cosas que sí me gusta de la última etapa de Boom Boom Kid, sobre todo de este álbum, es que la mayoría de los temas están escritos en castellano. Es cierto. Está componiendo prácticamente todos los temas en castellano. En las letras, después, en los títulos, pero. No, las letras también, ¿eh? Ah, muy bien. Canta bien. Como el tema que escuchamos recién. Están, No, el de recién cantaba, salvo una parte, todo en inglés. Pero. Yo creo que es al revés, pero bueno. Claro. Pero bueno. Bueno, estuvimos escuchando el disco del otoño, el disco de la primavera, y ahora lo vamos a escuchar a Carlos, ahí, Boom Boom Kid, que nos va a contar cómo va a ser hoy el show y cómo va a ser el próximo disco. Que esperemos sea el de primavera, porque escuchamos otoño, sí, y invierno. Claro. ¿Va a ser el de la primavera o no, Carlos? ¿Qué haces, capo? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas. Hola, Carlos. ¿Cómo va? Bien, ¿qué tal? Todo bien. Acá, sí. Mañana adelantamos el primer corte del disco de la primavera. ¿No es hoy? No, al final lo pasamos para mañana. Hoy tocamos festejando la primavera y mañana sacamos el single al final. Porque decidimos remasterizarlo y bueno, al final que sale mañana, que se va a poder escuchar de forma digital, ¿no? Sí, llama Y si hoy se cayera el obelisco. ¿Cómo? Y si hoy se cayera el obelisco. ¿Qué pasaría, Carlos, si hoy se cayera el obelisco? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si hoy se cayera el obelisco? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué pasaría? Y lo dejo picando. Sería un gran avance para nosotros poder voltear el obelisco este, que es el falo de Baal, ¿no? Estos dioses que nos han puesto estos obeliscos, que para rendirles tributo, ¿no? Entonces estaría bueno tirar abajo los obeliscos. Sí, grande. Sí, bueno. Todos juntos al mismo tiempo en el mundo. Totalmente, estaría buenísimo. Me alegro que empiece así el disco de la primavera. Sí, así empieza el disco de la primavera. Y bueno, mañana lo van a poder escuchar. También hicimos un videito con las letras subtituladas para que se pueda ver en el canal de YouTube de nosotros. Y bueno, ahí estamos. Por suerte estamos cumpliendo este delirio, este capricho. ¿Cuatro discos pusimos en un año? Sí, cuatro discos, un disco por estación. Sí. Y lo estamos presentando así como se presenta la moda: otoño, invierno, primavera, verano, ¿viste? ¿Y cuál va a ser tu prêt-à-porter de hoy? Bueno, hoy, y yo qué sé, no sé. Y ahí estamos. Tenés que venirme a ver. Claro. Tenés que venirme a ver, no te voy a decir. Tenés que venir a transpirar. Claro, tenés que venir. Pero bueno, ya que está acá, tenemos una primicia. Vamos a hacer un listado también de cosas así, como te pusieron, vamos a tocar bastantes canciones de antes. ¿De antes de lamentablemente, de fan? Claro, de antes, que lamentablemente, no, lamentablemente lo digo porque el mundo está tomando un curso cada vez más desastroso en algunos sentidos, y entonces hay canciones que no pierden la vigencia. Claro. Y entonces volvemos a pedir para que haya más paz y amor, armonía, y para que todo salga adelante. Entonces vamos a hacer canciones que venimos componiendo más que nada en el periodo 89-2000. Bien. Mirá qué bueno. Bien. Qué bueno. Y cómo, tengo una pregunta, Carlos Rocío acá. ¿Cómo fue llevar a cabo esta decisión de sacar cuatro discos en un año? ¿Cómo lo fueron armando y se la pasaron adentro del estudio? ¿Cómo ya tenías las canciones? ¿Están viviendo en el estudio? No, para nada. Mirá, te comento, yo suelo tomarme unos minutos a la mañana para estirar y hacer la vertical y, bueno, meditar un poco, respirar, más que nada, ejercicio de respiración y estaba escuchando, suelo escuchar música clásica, entonces estaba escuchando Vivaldi y no sé, se me pasó, se me activó algo en la glándula pineal y ¡paz! Dije, bueno, cuatro discos, me encantaría hacer un disco por estación, estaba escuchando cuatro estaciones. Y dije, bueno, lo hago, lo llamé a los pibes y ahí está. Y ahí estamos, se pusieron muy contentos porque hace 8 años que no grababa discos. O sea, sacaba singles, compilaciones de singles que había hecho, pero así como entrar a un estudio y grabar, así directamente un disco completo desde el frisbee que no lo hacía. Así que bueno, muy muy contentos. No, estamos, mira, lo desarrollamos más o menos en unas semanas antes de empezar cada estación y ahí empezamos. Cada disco tiene 15 canciones y bueno, vamos a tener 60 canciones al final, ¿viste? Yo estoy ahora terminando, mezclando y terminando de grabar lo que va a ser la primavera. Vamos a terminar creo que en una semana, porque yo después me voy a tocar a Costa Rica, a Guatemala y a México, así que lo terminamos ahora para que después el formato físico llegue por lo menos para los primeros días de noviembre. Perfecto. Estuvimos el otro día con Sergio Rodman acá en el estudio y nos contó que estuviste teloneando a los Cadillac. Estuve abriendo, sí, los Cadillac me invitaron. ¡Qué los grandes me invitaron para abrir el concierto que ellos hicieron en Londres y bueno, me llevaron de paseo, la pasé muy bien, es un amor. ¡Qué genio! Estuvo buenísimo el show, ¿cómo fue? Sí, muy bueno, ellos tocaron en un lugar muy grande, ¿qué te puedo decir? Sería como un mini Colón, ¿viste? Sí. Mini Teatro Colón, repleto, y bueno, yo me armé un concierto un día antes en otro lugar, y toqué dos veces al final en Londres, uno así como dentro de lo que es la escena al lutumismo, de ahí de Londres, un par de bandas así de la escena, y luego toqué con los Fabulosos Cadillac, los dos, como lo, bien como se le llama, para que se entiendan bien, underground, y después bueno lo más mainstream que existe, y estuvo bueno ambos pueblos, me gustó muy bueno. Te vas de gira, pero tenés que estar acá para el Barrock, ¿no? Sí, el 14 voy a estar tocando, el 15 tocamos. Ajá. El 15 tocamos en el Barro. Claro. El domingo 15 tocamos, estamos acá con Leito, que bueno, es nuestro amigo bajista de Boom Boom Kid, que toca también en motosierra, entre otras cosas. Hasta acá hoy va a tocar con nosotros en el bajo. Y sí, él va a tocar también en el Barro. Así que sí, vamos a tocar, hay varias bandas que tocan ese día. Está lindo el domingo eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos acá 4 entradas que nos dejaste gentilmente para el show de hoy, ¿no? Y tenemos que hacer como, armar como una premisa para que el que llame responda alguna pregunta y se lleve las entradas. ¿Qué te parece? ¿Querés que arme una pregunta? Sí. Ah, ok, está bien. Fácil. Ya que estamos acá con un compañero del otro de acá del Río de la Plata, sí. ¿Quién compuso El Príncipe Azul? Una canción hermosa para empezar la primavera. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué hermosa canción! Es fácil, es fácil. Es muy fácil. Son dos compositores, el letra Príncipe y música. Azul. Es verdad, son dos. Dos grandes. Dos grandes. ¿Se puede decir de qué nacionalidad? ¿Así es una ayudita? No, la nacionalidad es algo que, la verdad, mejor que no. Yo no pregunto la nacionalidad de las personas. Sí, pero ¿de dónde vienen? Es eso, jodido. No, el nombre para que sean reconocidos. Es jodido, no va a llamar nadie, ¿eh? Sí, es muy fácil, Es fácil, ¿sí? Muy fácil. Sí, yo sé la respuesta, así que bueno, listo, vamos a poder hacerlo. Arriba, arribeño. Qué lindo. Bueno, si no llama a nadie, la cambiamos. Si no llama a nadie, bueno, René, a los que quieran. Yo se la llevé para que... Sí, para, gracias. Para, de regalo, para lo que quieran. Totalmente. Bueno, ¿eh? Hoy, entonces, en Niceto. A las 20 horas en Niceto Club, Boom Boom Kid se presenta en Niceto Vega 5510, para que no saben, Niceto y Humboldt es bastante sencillo. A partir de las 20 horas. Sí. 20 horas. Sí, ahí voy a estar, es en el multiconcierto antes de tocar luego ahí, de irme de gira y bueno, después bueno, es el concierto del festival, que estoy muy contento de ser parte. porque bueno, son un mítico, ¿viste? Sí, y sí, totalmente. Espero que lo sea. Espero va, que lo va sea. A ser, porque hay varios nombres que a la época. Me encantaría que, bueno, también. Como son tres días, pero bueno, me encantaría sí. que todo termine en paz, que todo sea buena onda. Totalmente. Y que no le pase, que no me pase lo de B8 o de Daniel Melero. Claro. No creo, viste, han cambiado los tiempos y en este caso también la grilla es bastante pareja en el sentido que es bastante rockera, no como sí, en el 82. Sí, va bien, todo se va a dar en paz. Totalmente. Y bueno, y gracias también a la apuesta que hicieron. Las pastillas del abuelo y Salta a la Banca para que este festival se pueda llevar adelante, ¿no? Sí, todos los que son parte de esto, está buenísimo porque mal que mal volvés a preguntar ¿qué era eso? Y claro. Es como también como a ver, y es como también te, no sé, te lleva como a ver qué pasó en sus comienzos, qué fue, sí. Y bueno, no sé, es saber parte de la historia que nuestra, ¿viste? Está buenísimo. Bien, bien. Bueno, tenemos entonces aquí las entradas. ¿Llamó a alguien? No, todavía nada. ¿Cómo era la canción que era? Príncipe Azul. El Príncipe Azul, ahí. No hemos anunciado la promoción, así que podemos dar pie, ¿no? A que los oyentes... Porque tenemos dos pares de entradas. ¿Dos pares o cuatro entradas? Cuatro individuales. Parejita. Dos pares de entradas. Muy bien. Dos pares de entradas. Pueden llamar al teléfono 4864-0489 o 4866-1095 a partir de ahora. Contestar bien la pregunta que hizo el señor Carlos Negro Bum Bum Kid, que dice... La canción Príncipe Azul tiene dos compositores. Cantame un poquito de Príncipe Azul. Sueñas con el Príncipe Azul. Príncipe Azul, niña chiquita eres tú. Luna de queso tendrás. Qué linda canción, Carlos. Sí. Hermoso. Bueno, buenísimo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes salute. Por brindarme siempre el espacio para que yo pueda... expresarme, ¿no? Delirarme ahí en su programa de radio, dejarme ser, y gracias por el apoyo de siempre. Y bien. Bueno, saludos a todos los oyentes y bueno, que este sea el comienzo de una primavera muy bonita. La lluvia es buena, las plantas también necesitan agua. Y desde aquí decíamos que aparezca Santiago Maldonado, ¿no? Total, maestro, total. Aparezca ahí. ¿Dónde está Wester? Que todavía aún no lo sabemos. Sí, totalmente. Un abrazo enorme. Abrazo. Saludos a todos y a todas. Abrazo. Dale. Abrazo. ¿Ponemos algo del disco? Sí. Dale, sí. ¿Cuál? Me gusta el número 8, Juventud Despierta, me gusta el título. Juventud Dale. Despierta, de Bum Bum Kid y su disco de invierno, que está despidiendo hoy, día de la primavera, que mañana ya tendremos material como para escucharlo. Aprovechen para venir a buscar las entradas o llamarnos por teléfono, Ya se están yendo, están llamando. Bueno, después del tema te contamos quién se la ganó. Muy bien. estamos de vuelta. Tenemos un ganador. Ya fue muy repentina, muy inmediata la respuesta de la gente. No vamos a decir, no vamos a decir quién todavía fue el autor de la canción. Porque... No, Walter, pero igual lo respondió a medias. No hizo como Rosario, que buscó en su celular y ahí se dio cuenta en YouTube quién era. No puede decir nada aún porque... Era quien había dicho primero, ¿eh? Mateo. No, pero escúcheme una... ¿Qué es la...? No, ahora tiene que decir el segundo, el que llame. Ah, muy bien. Claro. Ah, pero este se llevó las entradas. Este se lo llevó. Walter se la llevó. Un solo par, un solo par. Un solo par. Queda un par más. Totalmente. Ya sabemos que uno de los... El compositor de la música es Eduardo Mateo, uruguayo. Y otro uruguayo muy famoso de la misma época es el compositor de la letra. Bien. O sea, que nos tienen que decir eso y nos tienen que decir de eso y se llevan la otra par de entradas ya mismo llamando otra vez. Voy a repetir para los oyentes: 4864-0489, 4866-1095. Y si no, si no lo pudiste anotar ahora porque soy más rápida que la luz, lo googleás, teléfono de la tribu, y llamás cuando querés rápido porque se... Se vuelan, se van, queda se un van. Solo par. Queda un solo par. Dale. Ahí, esta noche a ver a A ver, ahí están llamando. Tiene que decir quién es el autor de... El Príncipe Azul. El Príncipe Azul, que no es el príncipe. Que no es el príncipe. ¿No? Muy, qué bien, buena, muy, qué bien, buena, muy bien, buena, muy bien, muy bien. Le estoy tirando una punta. Muy buena, muy buena. Claro. No es eso, no Yo es quería eso. Decir que eran uruguayos como para tirar una punta, pero Carlos dijo, no hay ayuda. No es el príncipe, no es un tema autorreferencial del príncipe. No, exactamente. Claro. Pero bueno, mientras tenemos eso, escuchamos, pues duran un minutito y pico. Así vamos llevando a los ganadores, que ya tenemos a Walter, que irá con no sabemos con quién, y el futuro ganador. Así que... Seguimos despidiendo el disco del invierno de Boom Boom Kid. Y cuando volvemos, después de la tanda, vamos a estar con los jocaleros que ya están acá. Bien. Ah, muy bien. Sí, ya llegaron. Muy bien. Sí, entonces, yo pondría el tema número 9, A por ellos. O sea, que sí tengan ahí. Sí. A por ellos, carajo. Vamos. Mierda. Ah, bueno, no está listo. No está listo. ¿Cómo bueno, está nada, listo? Estamos teniendo problemas. No, qué problema. No, problema. No son problemas. No, tenemos problema. Oportunidades. Acá tenemos un problema, es una oportunidad. Oportun crisis, decía Lisa. Oportun crisis. Así que a por ellos, señores. A por ellos. El tiempo del Estado me ha robado. No volverás conmigo nomás. El tiempo del Estado me ha robado. No volverás conmigo nomás. Luego de tantos golpes, creen que me han matado. Luego de tantos golpes, creen que me han matado. No estoy muerto, no estoy muerto. No estoy muerto, no estamos muertos. El tiempo del Estado me ha robado. No volverás conmigo nomás. El tiempo del Estado me ha robado. No volverás conmigo nomás. No me hables de la sed de lo que no pudiste ser. Por todo lo que el Estado te ha robado. El tiempo no es tuyo, bien lo sabes que lo intuyo. Y así no volverás a robarte nomás. No volverás si no quieres nomás. No volverán a robarte nomás. No volverán a robarte nomás. No volverán si tú no quieres nomás. El tiempo del Estado te ha robado. No volverás, no nomás. No volverás a los amigos nomás. A por ellos, a Pará, ¿quién cantaba acá, che? ¿Cómo quién cantaba? Y me parece que Necro con la voz un poco podrida. ¿Puede decir? Yo creo que sí. Tema número 9, A por ellos. La música ellos. Invitado, no, Marcelo Belén, son la batería. ¿Viste que lo grabó en el estudio de Didi Ramones? Didi Ramones, DDR. En realidad, la viuda de Ramones le puso la guita y armó el estudio y después se fue. Muy y bien. Lo dejó a Marcelo Belén. Ajá. Aquel baterista era Marcelo. Sí. Baterista. De, ¿qué fue? ¿De los visitantes? Sí, exactamente. Muy bien. Mira, qué memoria. Qué memoria. Ábalos, está muy bien. ¿Por qué no se escribe unos libros de rock? Ya que está, que tiene tanta memoria. No. Está perdiendo guita con eso de los higos y los campos, la soja transgénica, todas esas cosas con las cuales anda usted. Sí, totalmente. Bueno. ¿Nos vamos a ir a una tanda? Nos vamos a ir a una tanda. Todavía no tenemos el segundo ganador, así que Rosé, usted que está muy cebada, porque con disco nuevo, así que está como tumo, prendida a fuego. Repítame, por favor, los teléfonos. Te digo, llama al 4864-0489 o 4866-1095. Si no llaman para decir cuál, quiénes son los autores del tema Príncipe Azul, me voy a ir yo a ver a Boom Boom Kid. El autor de la letra, porque sabemos que ya tenemos a Mateo, que es el de la exacto. música, así que nos falta la letra de esa famosa canción. ¿Quieres que escuchemos un tema más antes de la tanda? Dale, un tema de un minuto. Va, un minuto. El track 10. 10. Solo eres libre cuando sonríes. ¡Esa! ¡Ay, qué poeta! Qué bueno. Nunca libre estuve, che. Qué cosa, ¿eh? Qué desgracia. Como los japoneses. ¡Qué idiota! ¡No olvides! ¡Comparte tus secretos y te hice volar! ¡Qué idiota! ¡No olvides! ¡Comparte tus secretos y volvés a jugar! Modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Sin aire. Sin aire, no hay fuego. Me voy.